lágrimas salieron en señal de despedida. Recuerdo aquel momento cuando mi padre murió. Sus lágrimas salieron en señal de despedida. Dijo Carlos Arrieta que de mal he sido yo, que a la hora de mi muerte no está mi madre querida. Padre, deja de llorar, que al lado de tu cama están tus hijos, tu esposa que te quiso y que jamás se separó de tus miles materios. La vida es como un sueño que el que despierta temprano descubre los misterios de este mundo traidor. El nombre de mi padre escrito está en este libro eterno de mi ser, y su alma grande y noble me guiará en pos de la justicia y el deber.